la música, su historia. Se popularizó el jazz, un género que nació de la conjunción entre ritmos africanos y ritmos de Occidente. Sus voces. I found my thrill. Far beyond the stars, my soul. Looks somewhere. As I walked along the thoroughfare, you are the answer to my lonely prayer. Bienvenidos al espacio radiofónico dedicado a la música que hace y ha hecho historia. They call you Lady Luck, but there is room for doubt. At times you have a very unladylike way of running out. You're on this date with me. The pickings have been lush, and yet before this evening is over, you might give me the brush. You might forget your manners, you might refuse to stay, and so the best that I can do. Gentlemen, see how nice a dame you can be. I know the way you've treated all the guys you've been with. Luck be a lady with me. A lady doesn't leave her escort. It isn't fair, it isn't nice. A lady doesn't wander all over the room and blow on some other guy's dice. Let's keep the party polite. Never get out of my sight. I'm the guy that you came in with. Hey, luck be a lady tonight. Have a heart, she'd be nice. A lady doesn't wander all over the room and then blow on some other guy's dice. Let's keep this party polite. Ooh, never ever get out of my sight. I'm the fella you came in with. Hey, luck be a lady. Luck be a lady. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de Melómanos, como siempre, por Radio TGD, todos los viernes en punto de las 19 horas. Acompañándolo a usted, y también usted nos acompaña en una sesión más de Melómanos, en donde estaremos platicando de música, de versiones y por sobre todo de historia. Y como siempre, acompañándonos en controles, señor Cleo, y en las voces, Julio Xicará, acompañándolo como siempre en este, navegando en todo este mar de propuestas musicales. Y le cuento que hoy tenemos un programa especial. Siempre los programas de Melómanos son especiales porque son diferentes. Y pues este programa se lo queremos dedicar al músico británico Seal. Y que iniciamos el programa con el tema Luck Be a Lady, que en español sería Qué suerte ser una dama. Es una canción escrita y compuesta por Frank Lesnar en 1950 e interpretada por primera vez por Robert Alda. La canción apareció en el musical Guys and Dolls. La letra relata el punto de vista de un jugador y apostador que espera ganar una apuesta cuyo resultado decidirá si es capaz o no de salvar su relación con la chica de sus sueños. Nos fuimos con el tema entonces, Luck to be a Lady, qué suerte ser una dama. Y le cuento que la canción que acabamos de escuchar y todas las que vamos a programar en esta noche son parte de una producción de este señor Seal, la cual se llama Standards. Y le cuento que Standards es el 10º álbum de estudio del cantautor británico de soul y R&B Seal, producido por Nick Patrick, arreglado y dirigido por Chris Walden. El álbum fue lanzado el 10 de noviembre del año 2017. Estaremos degustando entonces la voz de un cantante que no cantaba jazz, pero que sin embargo él creció con esta música y decidió dedicar un álbum a esa música que lo inspiró para seguir componiendo la música en su estilo, pero tomó los temas que para él fueron los más emblemáticos. Nos fuimos entonces con el primer tema, Luck to be a Lady, y ahora como siempre nos vamos a ir con un doble play, siempre extraído de esta producción Standards. Vámonos con el señor Seal y el primer tema, que sería It Was a Very Good Year, y luego nos vamos a ir con el tema I Put a Spell on You. Y regresamos para seguir platicando más acerca de los temas que están en este álbum y también de lo que, pues, la propuesta y algunas reseñas que se han hecho de esta interesante producción. Regresamos con más. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. When I was 17, it was a very good year. It was a very good year for small town girls and soft summer nights. We'd hide from the lights on the village green. When I was 21, it was a very was a very good year for city girls who lived up the stairs with all that perfumed hair. It came undone when I was 21. When I was 35, it was a very good year for blue-blooded girls of independent means. We'd ride in limousines that their chauffeurs would drive. When I was 35, but now the days are short. I'm in the autumn of my years, and now I think of my life as vintage wine from fine old caves. But from the brim to the drain, sweet and clear, it was a very good year. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Put a spell on you because you're mine. You better stop the things you do, 'cause honey, I ain't lying. Spell on you. I put a spell on you. Regresamos con más acá, Melómanos, y nos fuimos con un doble play del señor Seal. El primer tema fue It Was a Very Good Year. Fue un año muy bueno. Es una canción compuesta por Irving Drake en 1961 y grabada originalmente por Bob Shane, junto con el grupo Kingston Trio. Se hizo famoso por la versión de Frank Sinatra en una versión en re menor, que ganó el premio Grammy a la mejor interpretación vocal masculina en 1966. Y luego nos fuimos también nuevamente con el señor Seal, solo que extrayendo estos dos temas de su propuesta musical, esta que se llama Standards, y el tema I Put a Spell on You, Te Puse un Hechizo. Es una canción de 1956 escrita y grabada por Screaming Jay Hawkins. La selección se convirtió en una canción clásica de culto, versionada por diversos artistas. Fue el mayor éxito comercial del señor Screaming Jay Hawkins, superando supuestamente el millón de copias en ventas, a pesar de que no logró llegar a las listas de pop de R&B de la Billboard. También la grabación que hizo inclusive el señor Screaming Jay Hawkins fue seleccionada como una de las 500 canciones que dieron forma al Rock and Roll del Salón de la Fama, o el Rock and Roll Hall of Fame. Así que nos fuimos con estos dos buenísimos temas. Hoy estamos platicando acerca del álbum lanzado en el 2017, cual se llama Standards. Y en una reseña publicada por el sitio www.allaboutjazz.com, Carl Ackerman comentó acerca de esta producción. Él dijo: no debería sorprender que Seal asumiera el cancionero estadounidense con una voz barítono creada para clásicos como Autumn Leaves y Love for Sale. También añade, Seal había lanzado anteriormente dos álbumes dedicados a los clásicos del soul, pero Standards es la primera incursión de Seal en el mundo del jazz. Por último, indica, los arreglos de Seal no son especialmente innovadores, pero eso es una ventaja porque las interpretaciones brillan únicamente por su extraordinaria habilidad vocal. Así que, buenísima esta producción del señor Seal, el tema, o más bien dicho, el álbum Standards. Muy bien, le comento que tenemos un cambio en nuestro horario, así que por si usted ahí tome nota a todos nuestros amigos melómanos y melómanas de Radio TGD, les comento que a partir de abril Melómanos se cambia, pero se cambia de horario. Así que vamos a estarnos escuchando los lunes en punto de las 20 horas. Así que a partir del 1 de abril vamos a estar con nuestro mismo programa de 8 a 9 de la noche, todos los lunes. Así que a partir ya al menos de estos últimos sábados del mes de marzo, perdón, de los últimos viernes del mes de marzo, vamos a estarlos acompañando en los días viernes. A partir de abril ya nos vamos a estar acompañando los lunes, así que usted por favor esté pendiente y prendido de la señal de Radio TGD, a que a partir de abril nos estaremos escuchando los lunes de 8 a 9 de la noche, así que por favor pendientes. Muy bien, vamos a irnos a nuestro corte, pero regresando del corte nos vamos a ir con otro tema de este interesante álbum del señor Seal. Nos vamos a ir con el tema Anyone Who Knows What Love Is Will Understand. Y regresamos para seguir platicando de este y otros temas acá en Melómanos. Sobredosificando tu sentido auditivo al máximo con lo mejor del rock y el metal. Sobredosis. Este y todos los jueves a partir de las 8 de la noche. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. No! Maybe you'll understand. Continuamos con más música acá en Melómanos. Nos fuimos con el tema Anyone Who Knows What Love Is Will Understand. En español, cualquiera que sepa qué es el amor lo entenderá. Bueno, es una canción de R&B de 1964, escrita por Jenny Steely, Randy Newman, Judith Arbuckle y Pat Sharon. Fue grabado por Irma Thomas y lanzado como sencillo el mismo año, junto con la canción Time is on my side como lado B. La canción trata sobre una mujer que mantiene una relación con un hombre a pesar de su mal comportamiento. Entonces el título en español sería Cualquiera que sepa qué es el amor lo entenderá. Pues me comentará si eso es cierto. Anyone who knows what love is will understand. Nos fuimos con más de la propuesta de este álbum del señor Seal, el álbum Standards. ¿Qué tal le está pareciendo nuestra programación de hoy? Y pues como siempre, dedicando este programa a los temas que fueron grabados para este álbum. Muy bien, nos vamos a ir con más música. Vamos a irnos con otro tema extraído de este mismo álbum, interpretado también por la voz de Seal. Vámonos con esto que se llama They Can't Take That Away From Me. Y regresamos para seguir platicando más acerca de lo que más o menos influenció a Seal para escribir este interesante álbum. Y también platicar un poco acerca de los temas que estamos programando en esta noche. No olvide, no olvide que a partir de abril, Melómanos lo va a estar usted escuchando en vivo todos los lunes de 8 a 9 de la noche. Así que pendiente, tome nota, porque en el mes de marzo seguimos con nuestro horario de los viernes, pero en abril nos pasamos para los lunes. Regresamos con más acá en Melómanos. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. The way you wear your hat, the way you sip your tea, the memory of all that. No, they can't take that away from me. The way you smile just beams, the way you sing off key, the way you haunt my dreams. That away from me. We may never ever meet again on that bumpy road to love. Still I always, always keep the memory of the way you hold your knife, the way we dance till three. That you changed my life. No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away from me. We'll be right back. many, many, many crazy things that will keep me loving you. With your permission, maybe I can last a few. The way you hold your knife, the way we danced until three, the way you changed my life, yes you did. No, no, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away. No, they can't take that away. Continuamos con más acá en Melómanos. Nos vimos con otro tema buenísimo de Seal, el tema They Can't Take That Away From Me. No me pueden quitar eso. Es una canción popular de 1937 con música de George Gershwin y letra de Ira Gershwin. Fue introducido por Fred Astaire en la película Shall We Dance de 1937 y obtuvo un gran éxito, solo que este tema interpretado por Seal de su álbum Standards. Le cuento que en septiembre del año 2017 Universal Music anunció el lanzamiento del álbum Standards. Seal dijo sobre el álbum: "Este es el álbum que siempre quise hacer. Crecí escuchando música de la era Rat Pack, por lo que grabar estas melodías eternas fue el sueño de mi vida. Fue un verdadero honor colaborar con el mismo músico que con el cual actuaron Frank Sinatra y muchos más de mis artistas favoritos, en los mismos estudios donde se hizo la magia por primera vez. Fue uno de los mejores días de mi carrera discográfica". Un dato curioso que vale la pena mencionar, como ya lo indica Seal en la entrevista, es que lo que aún da más significado a la composición y grabación de este álbum es que fue grabado en los estudios donde varios de los temas fueron interpretados y junto con los músicos de aquella época. Imagínese usted, o sea, no solamente es prácticamente un álbum tributo, sino que se está viviendo nuevamente la experiencia. Y por supuesto, ¿cuál es la mejor manera de revivir las experiencias? Con la música. Así que nos fuimos con este tema buenísimo y por supuesto esta interesante entrevista que hicieron a Seal acerca de su producción. Vámonos con más música, nos vamos a ir con un doble play como siempre. Vamos a irnos ahora con dos temas. Uno de estos ya los habíamos programado en pasados programas de Melómanos, pero igual en esta interesante versión con Seal. Vámonos con My Funny Valentine y luego nos vamos a ir con el tema buenísimo y conocidísimo I Got You Under My Skin, y regresamos para seguir platicando de más música acá a Melómanos. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Unfollowed

I tried so, I tried not to give in. I said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night, it repeats, repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin. Sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night, it repeats how it yells in my ear. Don't you know, you fool, you ain't never gonna win. Why not use your mentality, wake up, step out to reality. Any time I do, just the thought of you right before I begin, because I've got you under my skin. Continuamos con más acá en Melómanos, dos temas buenísimos. Nos fuimos antes de nuestro corte con el tema My Funny Valentine, mi divertido San Valentín. Es una melodía del musical Babies in Arms de Richard Rogerson del año 1937. La canción habla sobre Valentín, un personaje el cual tiene muchas inseguridades a la hora de expresar sus sentimientos a una persona que a él le gusta. Esta forma de ser causa a su pareja o a la persona a la que él le gusta, por un lado le parece un poco molesto que él no sea decidido, pero por otro lado le parece gracioso y pues le divierte y entretiene. Así que nos fuimos con el tema interpretado por Seal, My Funny Valentine. Y luego nos fuimos al corte. Y regresando del corte nos fuimos con un tema sasazo. I Got You Under My Skin. Te tengo bajo mi piel. Es una canción escrita por el compositor estadounidense Cole Porter en 1936. Fue introducida ese año en la película musical de Eleanor Powell, Born to Dance, de la que fue interpretada por Virginia Bruce. Fue nominada al premio de la Academia a la mejor canción original de ese año, pero perdió ante la canción The Way You Look Tonight. Así que buenísimo este tema, I Got You Under My Skin. Estos dos temas fueron extraídos del álbum Standards. Y hablando de este disco, le cuento que fue lanzado en tres versiones o en tres ediciones. Una edición que la podríamos llamar una edición normal, la cual contenía 11 canciones. Luego se produjo una edición de lujo, la cual incluía las mismas 11 canciones, agregándole 3 canciones más de bono, contando un total de 14 canciones. Y por último, se lanzó una edición especial de lujo japonesa, la cual contenía una canción más, o sea, las 11 de la edición normal más las 3 de la edición de lujo y una más, haciendo un total de 15 canciones. Que por cierto, esa canción adicional, digámoslo así, no fue una canción oficial, sino fue lo que algunos melómanos llaman como una canción demo. O sea, fue una grabación, pero no una grabación con arreglos, sino que fue una canción que se grabó y era para ya grabada irla haciendo algunos arreglos. Entonces se grabó la 15ª canción para esta edición, fue un demo. Buenísimo entonces estos temas y por sobre todo también toda la información de este álbum, que espero que le esté gustando. Y le cuento que para a partir del 1 de abril, o sea ya para el mes de abril, Melómanos cambia de horario y de día, así que nos vamos a estar saludando todos los lunes a partir de las 8 de la noche, pero en el mes de abril. Para los programas que nos quedan en marzo, nos vamos a seguir escuchando los viernes, así que el próximo viernes usted tiene una cita con nosotros a las 19 horas. Y le cuento que tenemos también otro especial la otra semana, así que no se lo vaya a perder, porque es un especial dedicado a la temporada. Y pues en el mes de febrero habíamos dedicado también nuestro especial a la temporada del mes del cariño y la amistad. En Navidad, como no, también usted puede revivir estos episodios, búsquenos ahí en Spotify, ahí los puede volver a revivir. Y también la próxima semana vamos a tener un programa especial, así que si usted quiere saber de qué se trata, va a ser nuestro especial de mejor sintonícenos y ahí lo va a escuchar usted. Pero le digo una cosa, es una experiencia musical dedicada a la época pues de la Semana Santa y pues todas las celebraciones. Muy bien, vámonos con más música. Vamos a irnos con otro tema sasazo extraído de este álbum. Vámonos con el tema Autumn Leaves, Hojas de Otoño. Y regresamos para seguir platicando ya en esta recta final de nuestro programa Melómanos. Están escuchando Melómanos. Radio TGD. The fallen leaves drift by my window. The autumn leaves and gold. I see your lips, the summer kisses, the sunburned hands I used to hold. Since you went away, the days grow long, and soon I'll hear a winter song. But I miss you most of all, my darling, when autumn leaves start to fall. My darling, when autumn leaves start to fall. Regresamos con más música, camelómanos. Nos fuimos con el tema Autumn Leaves, Hojas de Otoño. Es una canción popular basada en una canción francesa, la cual se titula Les Feuilles Mortes, o la, en español, Las Hojas Muertas, compuesta por Joseph Cosma en 1945. La letra original fue escrita por Jacques Prévert en francés, y la letra en inglés fue escrita por Johnny Mercero. Una versión instrumental del pianista Roger Williams fue un éxito de ventas número uno en las listas Billboard de Estados Unidos ahí en 1955. Autumn Leaves se ha convertido en un estándar del jazz y es una de las canciones más grabadas por los músicos de jazz. Y obviamente la versión de Seal no podía esperarse. Se sabe que músicos convencionales y de jazz han publicado más de 1000 grabaciones comerciales con este tema, Autumn Leaves, Hojas de Otoño. Otra interesante reseña del álbum del cual estamos nosotros escuchando y acá escudriñando en esta noche, la realizó el sitio web www.thesoulhouse.net. Comenta que Seal publica su tercer álbum de versiones, repleto de una selección de estándares de jazz atemporales. Según Seal, Standards es el álbum que siempre ha querido hacer. También comenta que se trata del álbum que los fans siempre han querido escuchar, ya que contó con la colaboración del pianista ganador del Grammy Randy Waldman, el contrabajista Chuck Berfhofer y el baterista Greg Fields. Estos respectivos músicos han actuado con artistas como Frank Sinatra, Ella Fitzgerald y Ray Charles, entre otros. De ahí la hermosa, sofisticada y energética instrumentación a lo largo del álbum. Así que buenísimo esta interesante esta reseña acerca de esta producción de Seal, la cual se llama Standards. Vámonos con un tema más. Vamos a irnos con un tema más y vamos a regresar para despedirnos. Nos vamos a ir con el tema de Seal, I'm Beginning to See the Light. Y regresamos para despedirnos de un programa más acá en Melón. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. For moonlit skies, I never winked back at fireflies. But now that the stars are in your eyes, I'm beginning to see the light. I never went in for afterglow or candlelight on the mistletoe. Now when you turn the lights down low, I'm beginning to see the light. Used to ramble through the park, shadowboxing in the dark. Then you came and caused a spark. That's a 4 out of 5 for now. I never made love by lantern. sunshine. I never saw rainbows in my wine. But now that your lips are burning mine, I'm beginning to see the light. That's a 4 out of 5 for now. I never made love by lantern shine. I never saw rainbows in my wine. But now that your lips are burning mine, I'm beginning to see the light. De esta manera como llegamos al final de una edición más de Melómanos. Nos fuimos con el tema I'm beginning to see the light. Estoy empezando a ver la luz. Es una canción popular y estándar de jazz con música escrita por Duke Ellington, Johnny Hughes y Harry James, y letra de Don George y publicada en 1944. Muy bien, y es de esta manera como llegamos al final de un programa más. Como siempre, totalmente agradecido con todos ustedes porque nos acompañan y también nosotros acompañarlo a usted en el final de la semana. No olvide que a partir del mes de abril ya no lo vamos a acompañar en el final de la semana, sino en el inicio de la semana. Así que a partir del 1 de abril, Melómanos se estará escuchando los lunes de 8 a 9 de la noche. Así que por favor, tome nota. Y la próxima semana, el 22 de marzo, el viernes 22 de marzo, en punto de las 17 horas, no se pierda nuestro último programa del mes de marzo, porque vamos a tener un especial dedicado a la época de la Cuaresma y de todas las celebraciones, y por sobre todo, como lo habíamos dicho antes, qué mejor que conmemorar las fechas con música. Nos despedimos con un tema más del señor Seal de su álbum Standard. Vámonos a irnos con este tema buenísimo, este que se llama Love for Sale. Y nos saludamos la próxima semana, próximo viernes, en punto de las 19 horas. Y por favor, pásela usted muy, pero muy bien en controles, señor Cleo, y en las voces, Julio Checará. Muy, pero muy buenas noches. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. I'm still unspoiled. Love that's only slightly soiled. Love for sale. Who will buy? Who would like to sample my soul? supply. Who's prepared to pay the price for a trip to paradise? Love, love for sale. Let the poet's pipe of love in their childish ways. I know every type of love better far than they. If you want the thrill of love, I've been through the mill of love. Oh, love, new love, every love but true love. Love for sale, appetizing young love for sale. Love that's fresh and still unspoiled. Love that's only slightly sold. Love for sale. Childish ways, oh, I know every type of love better far than they. If you want the thrill of love, I've been through the mill of love. Still unspoiled, love that's only slightly sold. I got love for sale, love for sale, love for Crying, you're